qué les voy a hablar de la evaluación en el sector gubernamental? Porque esta evaluación puede abarcar todas las esferas del ciclo de una política o programa, desde su concepción hasta su impacto, pasando por su implementación u operación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el gobierno implementa programas, es con la finalidad de que la población reciba algún beneficio, ¿no? Pero ese beneficio no solamente es porque a alguien se le ocurrió y hoy amaneció inspirado o inspirada y dijo, ah, vamos a hacer este programa, ¿no? Sino porque ya se han detectado que hay ciertas carencias que el gobierno, así tan grande como es, no puede hacer solo, ¿no? Tiene instituciones, tiene funcionarios y funcionarias, ¿no? Tiene mecanismos de operación, pero no lo puede hacer todo. Tiene que bajar más al terreno de juego y ponernos a los ciudadanos y ciudadanas a colaborar con eso. Y se abren los programas, ¿no? Ustedes participan de un programa de cultura, pero hay programas de salud, programas ambientales, programas de energía, ¿no? En los que se invita a la población a que con sus ideas, sus acciones y su experiencia colaboren. Por lo tanto, el concepto de evaluación, que además déjenme contarles que ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, ¿no? Esto se hace, ¿por qué? Porque la sociedad cambia, ¿no? Y entonces las políticas y los programas también van a cambiar. Cuando esto se transforma, también tenemos que identificar e implementar acciones de mejora, ¿no? Los programas que existían hace 10 años, pues no pueden ser los mismos que ahora porque las necesidades y sobre todo y lo más importante, la gente ha cambiado. Piensa de manera distinta, actúa de manera distinta y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos a trabajar sobre todo esto, ¿no? Ahora bien, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? cuando estas cuestiones se ponen en marcha? No solamente los productos, los servicios o las acciones que ya se entregaron, ¿no? O hasta que sea posible medir los resultados o impacto, que era la manera tradicional de evaluar, pues es cuando vamos a hacer todo, ¿no? Sino que cuando en esta nueva concepción de la evaluación nos ponemos a evaluar desde el principio, desde que diseñamos nuestro proyecto hasta el final, ¿no? Esto nos puede dar luces para ver de qué manera podemos reorientar nuestras acciones en el transcurso del proyecto, ¿no? En todo proyecto y en toda convocatoria siempre existen ajustes. Uno los informa, uno da las razones y entonces nos dice, adelante, continúa con tu proyecto, ¿no? Y eso es producto de la evaluación, ¿no? Porque, ay, es que pensábamos que las cosas iban a ser así y resulta que no están siendo, ¿no? Puede ser la gente, el lugar, lo que se les ocurra. Y entonces yo llamo y digo, me dieron el apoyo, pero ¿saben qué pasa? Todo esto que se transformó, como por ejemplo ahora con la pandemia, ¿no? Entonces pasó esto, aunque yo quiera y tenga toda la buena voluntad, tengo que transformar el proyecto. Vean cómo ahí es una parada, es una evaluación.